En Radio Canarias Antena 3, despiértese todas las mañanas con la mejor información, la más veraz. El primero de la mañana, con Antonio Herrero. En Radio Canarias Antena 3. A toda la población. El día 25 de enero se recomienda permanezcan en sus casas. Se podrán ver monstruos, fenómenos sobrenaturales y extrañas apariciones. El día 25 de enero, algo auténticamente sorprendente sucederá en su televisor. Antena 3 Televisión. La nueva televisión. When I wake up in ¿Sí? Estás guapísimo con esta gabardina. Seguro que se la compré en la Quinta Avenida. Oye, me voy a poner rojo. ¿Tomamos algo? Un vodka Aristov con naranja, por favor. ¿Qué diría tu mamá? What would your mama say? What would your mama say? Fiesta. Solo faltas tú y los Martínez. Donde estés y a la hora que estés. Pero Mario, ¿tú cantas? Solamente Martini Bianco con limón. Donde estés y la hora que estés. Un Martini te invita a vivir. Un Martini Bianco es Martini. Martini Bianco con tónica o limón es otra forma de tomar Martini. Yo soy la mamá Chicho y quiero ser tu amiga. Vamos a disfrutar. Si las penas castigan tus sentidos, alegra esta cara. Vamos a disfrutar. Vamos juntos, alegres el camino. Unamos los destinos. Vamos a disfrutar. ¡Ah, ah! Soy tu chica, soñé con tu cariño. Si tu cuerpo me atrapa, me vas a enamorar. noches joven. Limón Cascas, Limón Cascas, yeah. La noche es joven, la noche es joven. Limón Cascas. Vida. Antes era difícil. Ahora, Sanyo se lo hace más fácil con sus nuevos microondas digitales, porque descongelan y cocinan solos. Nuevos microondas digitales Sanyo. El futuro aún más fácil. Hay costumbres que se mantienen arraigadas y fuertes a través de los años. Como la cuajada Danone. Ven a buscarnos, Telecinco es tu canal. Lo tienes fácil, siempre nos encontrarás. Es tu pantalla, es tu gente de verdad. Amigos para siempre. Ven a buscarnos, Telecinco es tu canal. Lo tienes fácil, siempre nos encontrarás. Es tu pantalla, es tu gente de verdad. Amigos para siempre. ¿Dónde está la sed? Bajo el sol y sobre el mar, solitario paseando. En la noche compartiendo un momento por llegar. En la mesa al mediodía, por la tarde cada día. O bailando por la noche. O en la barra de un snack. ¿Dónde está la sed? Donde tú la sientas estará tu sed. ¿Dónde está la sed? En la playa bajo el sol o mirando la movida, sintiendo que te liga con sus ojos el amor. ¿Dónde está la sed? Donde tú la sientas estará tu Suez. Suez, Suez, Suez, Suez, Suez. Tú pides más, Ter. Águila Master. Seis canales de música todo el día. En digital, música de hoy y de siempre para ti. Giro Musical. Esta chica tiene algo que fascina. Se llama Farala y es divina. Ella es así. Oh, Crista Sol, llena tu vida de color. Crista Sol, Crista Sol, Crista Sol. Revive la Navidad, Estefa, revive la Navidad. Revive los sentimientos, nuestros recuerdos, nuestros sabores, mantecados y polvorones, es Navidad. La radio musical bien hecha. Así como eres soñadora, coqueta, cálida, cariñosa, atrevida, cultísima, te quiere el Corte Inglés. Así como eres, porque eres el estilo, eres la moda, eres el pensamiento a cualquier hora, eres la inspiración del Corte Inglés. Así como eres trabajador, poeta, galante, distinguido, te quiere el Corte Inglés. Así como eres, porque eres el estilo, eres la moda, eres el pensamiento a cualquier hora, eres la inspiración del Corte Inglés. Vaya, vaya, vaya, vaya tres en raya. Vaya, vaya, vaya, tres en raya, tres en raya. Vaya, vaya, vaya, tres en raya, tres en raya. ¡Ahora todo! Vaya, vaya, vaya, vaya. Con qué potra el concursante se ha sacado el tres en raya. Vaya, vaya, tres en raya. Por la mañana, un olor a café de Nestlé se respira en la casa. En tu tarea, una pausa, una taza humeante que se saborea. Tras la comida, invitar a un amigo a café y charlar de la vida. Al anochecer, trasnochar, divertirse y soñar tomando café. Una planta toda entera tienes en el Corte Inglés. ¿Dónde encontrarlo del cole? Ya verás qué fácil es. Con ofertas en la moda y cortis para canjear. Con regalos que te gustan y no tienes que pagar. Por fin llegó la cosecha. Por fin llegó la cosecha. Llegó la cosecha, hermano. Que ya salieron sus frutos, regadíos y secanos. Atrás quedaron temores y en los pellizcos nublados, sufrimientos y sudores. Coge tu cosecha, hermano. Los frutales y las mieses, puertas calladas, ramas vencidas, uvas doradas. Por fin llegó la cosecha, venga alegría, vente a la fiesta. Canta, baila, tira y rueda, que ya llegó la cosecha. El plátano es sensacional, tan sano y fácil de pelar, tan rico y lleno de vitalidad. ¡Caramba! ¡Qué bueno que está! No hay ninguna otra fruta igual, y a mí me gusta una bestialidad. Como el plátano, tan buena para crecer. Tomé una docena esta mañana y ya soy más alto que ayer. Niños, papases y abuelos, plátanos deben tomar, porque este es el gran secreto de estar fuerte sin engordar. Lubiba, qué ganas de bailar. En la comida y en la merienda hay que platanear. Cualquier edad para disfrutar y crecer sin engordar. Plátanos hay que tomar con el 1, 2, 3, plátano, 1, 2, que sientas la gloria del triunfo, para que sueñes con el mejor de los mundos. Flex, felices sueños, flex, para que huyas de la monotonía, para soñar una aventura cada día. Que descanses, buenas noches y felices sueños, Flex. Hoy ha sido un gran día, lo has pasado muy bien. Te tomaste una file y tenías sed. Hoy ha sido un gran día, cuántas cosas que ver. Has pedido otra file y por algo debe ser. Creemos que solares soluciones. Queremos que tengan trabajo los trabajadores. Pensamos que los niños tienen derecho a la vida. Sabemos que el hombre es dueño de su iniciativa. Tenemos fe. Creemos que la paz es un deseo irrenunciable. Pensamos que se debe andar tranquilo por las calles. Queremos que la libertad empiece en la enseñanza. Sabemos que somos mucho más que una esperanza. Somos a fe. Otra vez es Navidad y los caminos, los árboles, las casas y los vecinos te dicen, este es tu hogar. Vuelve, a casa vuelve, necesitamos tu risa, tus caricias, tus miradas y tus manos. Vuelve, a casa vuelve, vuelve a tu hogar. ¿Cómo la ves? Atractiva y gentil. ¿Cómo la ves? Soñadora y alegre, romántica, porque es así. El Corte Inglés, en su moda de otoño, el Corte Inglés tan solo piensa en ti. ¿Cómo ves? Tan solo piensa en ti. ¿Cómo la ves? Elegante y discreta, ¿cómo le ves? Y moderna, divertida, porque es así. El Corte Inglés, en su moda de otoño, el Corte Inglés tan solo piensa en ti. Como ves, tan solo piensa en ti. Está en los paisajes que quisieras conocer, está en los lugares que vale la pena ver, está en los rincones que te gusta recorrer. Está. Para calmar tu ser. Bailando, tu forma de disfrutar, que te sola, sensación de vivir. Quiero bailar de la noche al día. Muévete, si te mueven tus pies, siéntelo, es tu forma de ser. una línea Floyd. Comparte ilusión. Con Ave Crema está muy. Con Ave Crema está muy. A tu manera llevas la ropa tú, a tu manera luces tu estilo tú, solo tú sabes lo que te sienta bien, a tu manera tú sabes escoger. Al llegar la primavera lo sabes bien. Tienes en El Corte Inglés. Así de sano, no importa cómo sea tu pelo. Ahora, el nuevo champú Policure Extra Suave para cabello graso, normal o seco, es muy suave con tu tipo de cabello. Nuevo Policure Extra Suave, tu tipo de champú. Desde mi ventana, el mundo asoma en su verdadera dimensión. desvelando infinitas texturas. Y mi mirada vuelve a ser tan clara y nítida como si abriera los ojos por primera vez. Nuevas videocámaras Panasonic. Ventanas abiertas al mundo. Para el agua clara, para el aire limpio, solo hay un camino. Pasa por el centro, un color distinto de verde esperanza, el color del centro, el color de todos. Levantar Castilla, levantar León, levantar las tierras de esta gran región. JDS, JDS, JDS, por el aire limpio. Le van a buscar, le van a ver. Anuncie su negocio que le van a ver. Esta chica tiene algo que fascina. Se llama Farala y es divina. Le gusta sorprender, ella lo sabe hacer. Un toque de Farala. Y esta vez ella es así. Soy Pinky la ardilla que más juega.